Lunes 5 de octubre de 2009, a las fotos de Blive. Se suceden como ausentes un gato en un cubo escondido a medias que se borra. Una tulipa, tulipán en la noche, una hermana tan distinta, el repertorio de vejigas de una fiesta que no tiene lugar, porque todo está preparado. Y en la fotografía perdida del pasado, no se puede improvisar. Se suceden y se seducen la noche y la mañana. La inimitable tarde que se termina, la maleza que parece abrigar a Dios en la sombra, trozos de Dios en la gelatina de plata, trozos de Dios en los ojos multiplicados de la montaña para siempre artificial, como una lámpara que se doblega al sol de la ventana. Pobre Dios que no se puede demostrar con ese paso del tiempo que lo vuelve tan raro, existente tan solo en el sueño de la mujer que llora cercana. Es el instante detenido que no solamente, que no obstante, camina. El arte del árbol negro se anuda mirando el final. Todo lo que me ocupaba era la redacción de un diario, la extrañeza del presente que vivía, me condujo la mano en los sacrificios del papel, que son pruebas de la angustia. El hombre vulgar duerme y yo no resisto el descanso, acuciado por la culpa que en la copa de aceite amargamente he leído. El mal embellece al masculino trastorno con un porte más decidido, con un vientre vacío que pulsa de suaves presagios la ubre inconsciente de la fortuna. Las distintas fabricaciones del petróleo potable de las cafeteras, la peligrosa azúcar y el tabaco, ejemplo de rectitud de la clase obrera, han hecho coherente el relato de una agonía lúcida, de un último recurso frente al torpor. ¿Tú crees de verdad que la mañana en que naciste no eras ya un extranjero? ¿Son para otro Brahman los obsequios que la noche te propone? ¿No sabes que tu insomnio ha sido preparado en los teatros de la muerte y de Dioniso? Esa muerte que no quiere asustarte y se disfraza de sueño, concediéndote los frutos lustrosos de sus pechos y sus nalgas terrosas. Conócela y concibe en ella el homúnculo, el oro giratorio de los ojos perdidos de Jesucristo en la cruz y de las atentas orejas de Midas, insaciable y apático. Obrero abstracto, víctima del arte, debes ser para seguir la línea engañosa del horizonte final. ¿Tú te acuerdas del siglo de tus padres? Una cuna de mentira que acabó en el palomar con los libros que nadie quería. Todo está pegado con cola. A todos los que tenían cola les han pegado. Las fotos ocultan su reverso y la verdad de la cartulina. Olvida la ilusión de la luz del día, ese sol que te daba que pensar que sería difícil crecer. La noche es grande y tú no duermes ahora. Espera. La mañana en que naciste volverá. Dirá que quiere poseerte, te comerá vivo. Este calendario de tu padre son imaginaciones. La muerte es deslumbrante todos los días y se parece a un lujoso matrimonio, al encanto doble de la soledad y del sexo. Mira la novia de una tarde que escruta el látex flácido cargado de oráculos blancos que tú mismo no conoces. Mira esa novia y luego otra novia de letras de fuego. Ni siquiera así despertarás. Será la infancia de un mirlo, lágrima negra del cielo, en el tejado del edificio del silencio, la novia más parecida a la ilusoria mañana en que naciste. Entonces conocerás que las estrellas son mujeres que esperan y que no las vemos de cerca, sino media la violencia extrema de la escritura. Lo sabe el cansado sacerdote, que transforma en carne humana la moneda simbólica de la especie.